En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Queridos amigas, queridas amigas, bienvenidos al Foro de Recursos Humanos, una edición más aquí en Capital Radio. Los lunes arrancamos fuertes pensando en usted. Que nos está escuchando allá donde esté, a través de los podcasts, en el coche, en la empresa, en la oficina, buscando trabajo, buscando un mejor trabajo, reflexionando sobre las cosas que le ha dicho su jefe, en fin, todos los aspectos laborales en este Día Internacional de los Recursos Humanos que celebramos hoy bajo un lema: Conectar Personas y Organizaciones, un proyecto que ha surgido a través de la colaboración desde AEDIPE con 32 países mediante la Asociación Europea de Gestión de Personas y la Asociación de Directivos de Personas, AEDIPE, como impulsor, digo, de la Iniciativa Europea de España. Alentar a todos que estamos en un ambiente global, de internacional, y se está celebrando esta tarde. AEDIPE Centro celebra una reunión en Madrid con destacados directores de recursos humanos y vamos a celebrar todos juntos este Día Internacional de los Recursos Humanos. Laura Escudero, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Que se anima con muchas actividades que se la vamos a contar todas aquí en el Foro de Recursos Humanos. Así es, esta tarde vamos a estar en este encuentro que organiza AEDIPE para celebrar el Día Internacional de los Recursos Humanos. Pero antes, ahora vamos a estar en línea con Juan Pablo Borregón, presidente nacional de AEDIPE, presidente de la Agrupación Comunidad Valenciana y director de Recursos Humanos de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia. Además, vuelve la sección de movilidad internacional con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. Hablaremos de empleo con Beatriz Herrera, directora de la Fundación Mau San Miguel, que nos va a hablar un poco más de los premios al impulso juvenil, y con el vicerrector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Millet, que acaban de sacar una oferta de empleo de más de 11.000 puestos para jóvenes. Y Marga, redirectora de personas de Línea Directa, esta mañana han presentado el ADN Línea Directa, en el que Verónica, del equipo de Recursos Humanos, ha estado con ella y luego en unos minutos nos van a contar más. Muchas gracias, Laura. Pues vamos a comenzar sin más dilación, sin dejar de agradecer, a la invitación que nos han hecho en ese sexto Congreso de Recursos Humanos y Formación, un punto de encuentro de los recursos humanos en seguros, a través de un lema que me encanta: ¿enamoramos juntos al talento? Es una pregunta que se hace ICEA en ese sexto encuentro de recursos humanos y formación, que se va a celebrar el próximo 6 de junio. Ahí estaremos con destacados directores de recursos humanos del sector seguro. Sin más dilación, no se vaya, comenzamos. Y vamos a comenzar las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de los podcasts de Capital Radio, en los contenidos, que al final es lo importante, el contenido de este espacio es saber trasladarlo allá donde estén todos ustedes, personas y empresas en nuestro país y fuera de nuestro país, que tenemos cada vez más oyentes en Latinoamérica. Juan Pablo Borregón es presidente nacional de AEDIPE y está en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimo. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque acabas de ser nombrado director de Recursos Humanos de la Empresa de Transportes Valenciana, ¿no? Enhorabuena. Eso es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el nuevo proyecto. Un gran reto por delante, ¿no, Juan Pablo? Por supuesto. Bueno, una empresa pública y, bueno, pues siempre es una responsabilidad administrar algo que es de todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues hablaremos despacio un día de todo esto, pero hoy se celebra el Día Internacional de los Recursos Humanos en colaboración con 32 países mediante la Asociación Europea de Gestión de Personas y vosotros, AEDIPE. Cuéntame un poco qué queréis simbolizar con este día y cuáles son los mensajes más interesantes aprovechando este Día Internacional del Mundo de los Recursos Humanos. Bueno, pues yo diría que son tres objetivos del día. Uno es hacia afuera, de ayudar a visualizar la función y los procedimientos de recursos humanos. Bueno, pues en muchos casos nos cuesta o tenemos dificultades para trasladar exactamente a qué nos dedicamos, los que tenemos la responsabilidad de la función directiva de la gestión de personas en las organizaciones. Y bueno, yo creo que hoy es un día, con los actos que tenemos organizados por todo el territorio nacional, de podernos poner un poco en valor ante la sociedad, ante las empresas, ¿no? ¿Tenéis el segundo, objetivo, sí, el segundo sí. objetivo sería, pues, también el generar cierto orgullo de pertenencia, de que lo que hacemos es un trabajo valioso para nuestras organizaciones. Y, bueno, pues, precisamente en el sentido, pues, poner un poco en valor que nuestro rol es importante en las empresas. Y, por último, pues, también aprovechar para dar a conocer las últimas tendencias en recursos humanos y que se ayude a los profesionales a evolucionar en su propia función, ¿no? Digo que tenéis actos en todos los lugares de España en estos instantes. Precisamente tú has hecho un hueco porque estás celebrando en Valencia también un encuentro interesantísimo, ¿no? Correcto. El nuestro aquí en Valencia es sobre la experiencia de empleado, donde 8 empresas pues nos están compartiendo sus buenas prácticas en varios de los momentos de verdad en que un empleado se juega su interacción con la empresa y hay que cuidar ese tipo de detalles, ¿no? Pero formatos muy diversos en todas nuestras organizaciones territoriales. Hay organizado algún evento de ese tipo, ¿no? Madrid, hoy la Asociación Centro también de Dirección de Recursos Humanos celebra con directores de recursos humanos de varias empresas el evento Conecta con los Recursos Humanos, coincidiendo con este Día Internacional. Estará ya allí mi amigo Alfonso Jiménez moderando un encuentro con Segur. Estarán por allí Banco España, mi amigo Manuel Labrado también, sobre la aportación también de los recursos humanos al negocio. Van a debatir una mesa con Rafael Cabarcos. Bueno, vemos que son todos amigos. En este momento tan importante en nuestro país, con lo que nos viene en los próximos meses, que son incertidumbres que están ahí en primer plano, desde lo internacional, bajo tu punto de vista, ¿cómo va a afectar al mundo de las personas el ámbito económico y cada vez parece que volvemos más a las relaciones laborales en los próximos meses? Bueno, pues al final yo creo que también hay que aislarse un poco a lo mejor del contagio de situaciones muy coyunturales y trabajar un poco en el plan estratégico de la empresa, en lo que realmente necesita la empresa para su gestión cotidiana, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues parece que hay un cierto retorno a lo básico, ¿no? A trabajar una buena relación con el empleado y a favorecer su desarrollo profesional en la organización. Desde AEDIPE Nacional, recuérdame, Juan Pablo, los retos que tenéis de aquí al próximo congreso, me imagino, que por cierto, ¿dónde se celebra? Que no me acuerdo. En Barcelona es verdad, el 10 y 11 de octubre. Es verdad, que está allí mi amigo también Pedro Ribes, desde la presidencia de AEDIPE en Cataluña, como director de Recursos Humanos del Grupo Catalán Occidente. Bueno, ¿Qué objetivos tenéis en AEDIPE en los próximos meses, en los próximos metros? Bueno, pues por una parte yo creo que la incorporación a nuestra gestión de todas las metodologías ágiles que ya funcionan en otros ámbitos funcionales de la empresa, para dar un poco la mecánica de funcionamiento de los departamentos de recursos humanos a esa necesidad de una respuesta rápida que necesitan las organizaciones en el nuevo entorno. Por otra parte, pues también utilizar, digamos, el desembarco de la tecnología para conseguir a través del People Analytics tener datos con los que gestionar con cierta certidumbre y con posibilidad de proyectar y de tener KPIs por los que medir nuestra labor, que siempre ha sido una de las carencias de la función. Y por último, yo diría que gestión de toda la diversidad generacional, cultural, de accesibilidad tecnológica. Y por último, yo destacaría pues también trabajar toda la parte de efectividad emocional, el bienestar del empleado, en todo lo que implica ese concepto, ¿no? En toda su integralidad.

Tenía yo mucha ganas de estar con ellos porque han entregado hace unos días los premios al impulso de empleo juvenil. Estuvo la ministra Magdalena Valerio, que preside su comité de honor. Y los galardones reconocen la labor de empresas y entidades sociales en favor del empleo juvenil mediante iniciativas capaces de ofrecer oportunidades laborales, destacando de forma especial, pues por ejemplo, aquellas orientadas a colectivos vulnerables, ¿no?, o con más dificultades. Creo que tengo en línea a Beatriz Herrera, que es directora de la Fundación Mau San Miguel en estos momentos. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien. El empleo juvenil, ¿no? Ya me parece interesantísimo reflexionar sobre esto, pero ¿qué conclusiones podríamos aportar a todos los oyentes, Beatriz, de este galardón y por qué lo hacéis? Pues mira, una de las principales conclusiones es que tiene todo el sentido del mundo reconocer el trabajo, como decías, que entidades sociales, pymes y empresas están trabajando, están desarrollando para fomentar el empleo juvenil. Y es que tenemos unos niveles de desempleo de los más altos a nivel europeo, aunque hemos mejorado, creemos que sigue siendo un reto. El objetivo de estos premios es reconocer estas buenas prácticas porque, aparte, las damos a conocer e inspiramos a muchas otras empresas que quieren también abordar este reto y aquí encuentran pues pautas y casos de éxito de realmente experiencias que han logrado, iniciativas también que han logrado que estos jóvenes tengan una plena inserción en el mercado laboral y que hay que entender que son jóvenes que además vienen de situaciones y dificultades socioeconómicas importantes. Lo que más interesante me parece es la posibilidad con estas iniciativas que tenéis, Beatriz, es sensibilizar, ¿no? Porque al final, me lo dicen con todas las universidades en las que estamos, es la posibilidad, bueno, la competitividad es importante, pero la empleabilidad hay que llenarla de contenido, ¿no? Exacto. Y la verdad es que un tema súper interesante que nos hemos dado cuenta después de estas tres ediciones que hemos puesto en marcha y que hemos recibido ya más de 200 iniciativas, es que se hacen muchísimas cosas y muy buenas y muy interesantes, pero es que no se conocen, tanto de grandes empresas como sobre todo del tercer sector, muy innovadoras, realmente llegan a unos perfiles de jóvenes que lo tienen muy complicado y demuestran cómo son capaces de trabajando en el medio largo plazo y de trabajando no solo en la parte formativa técnica, sino también lo que son las habilidades sociales para que estos jóvenes tengan esa oportunidad y cómo lo consiguen, realmente son temas muy interesantes que a la hora de reconocerlos y de darlo a conocer, pues también pueden inspirar a un montón de empresas y de entidades que, como digo, quieren y están abordando este reto, pero a veces no encuentran el cómo. ¿Qué empresas? Vamos a recordar algunas empresas que han sido reconocidas en estos premios que habéis entregado, Beatriz, por lo menos algunas por encima para que la conozcan nuestros oyentes. Pues, por ejemplo, este año en Gran Empresa hemos premiado el jurado a Accenture por una iniciativa que se llama Training for the Future y lo que está trabajando es con jóvenes en riesgo de exclusión social en una situación de vulnerabilidad importante. Está trabajando toda la parte de digitalización y formación online, sobre todo no solo técnica, sino también en competencias. Y lo que está desarrollando es un programa que realmente le permite al joven, desde cualquier sitio, poder formar parte de él con una vía de trabajo súper interesante, como es todo el tema de la digitalización, que hoy en día está muy en boga y que además vemos que es el futuro. Otras empresas, por ejemplo, pymes. Las pymes están haciendo un gran trabajo y no se conoce. En este caso, Dynamics Consultores, con Factoría del Talento, y está trabajando, por ejemplo, con jóvenes de entre 18 y 26 años, y también trabajando todo el tema de competencias transversales y ayudándoles a encontrar un empleo, pero con un enfoque totalmente distinto en cuanto a formación. Y yo, sin duda, también me gustaría destacar el trabajo del tercer sector. El tercer sector trabaja con colectivos con discapacidad, con capacidades distintas y están haciendo un gran trabajo, por ejemplo, Fundación Capacis. Fundación Capacis está creando empleo para personas que tienen una discapacidad intelectual límite o TEA, por ejemplo, y está consiguiendo que todos los profesionales que pasan por allí tengan un trabajo estable, porque esto es muy importante. Hablamos de trabajo de calidad y de estable. Pues empleo juvenil, iniciativa en este caso de la Fundación Mau San Miguel, que ha entregado unos premios muy interesantes al empleo juvenil. Beatriz Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le das un abrazo a Mercedes Almendro, que el otro día nos deleitó con una charla muy interesante en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y en Valencia, precisamente, siguiendo hablando de empleo juvenil, más de 4.000, digo bien, 4.000 puestos de trabajo disponibles en el Foro E2 que se consolida como la cita de referencia del empleo juvenil en España. Son 123 empresas, las que están, pues muchísimas. Imagínese usted las punteras, pues para no mencionar a todas, ¿no? Pero este Foro E2 de Empleo y Emprendimiento, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, pues ha cerrado sus puertas con unas cifras récord, de 4.300 ofertas de trabajo disponibles. Y yo quiero ver el balance de esta iniciativa con José Millet, que es vicerrector de esta universidad, la Universidad Politécnica de Valencia. Don José Millet, muy buenos días, bienvenido a Valencia, ¿cómo estamos? Muy buenos días, aquí desde Valencia, un día soleado y donde nos escucha mucha gente en Capital Radio. Bueno, ¿qué balance podemos hacer de esta feria que se ha consolidado en España buscando empleo, que es lo que quieren todos, pero un empleo juvenil e incrementarlo en nuestro país? Pues vamos, el balance no puede ser más positivo y la tendencia también, porque digamos, en esta edición, que vamos además empezamos en el año 2000, es decir, vamos acorde a las cifras del año, en el que hemos roto un récord, que era 123 entre empresas e instituciones que han querido estar presentes aquí en este foro, que ha superado con creces las cifras de aquellos años de bonanza, ¿no?, de 2005, 2006, 2007, pues digamos, aquellos llegaron a 104 empresas y en este caso estamos en 123 y creciendo, ¿no? Con más de 4.300 ofertas computamos con lo que nos iban informando cada una de las empresas. Se recogieron todas, esta vez ya electrónicamente, más de 12.000 currículum vitae y se hicieron en los dos días principales más los días previos más de 177 actividades de todo tipo, tanto por empresas como por talleres, etcétera, en la que de alguna forma es la fiesta del empleo y sobre todo la empleabilidad de los sí. Estudiantes. Don José, son 11.600, más de 11.600 jóvenes que entregan sus currículum. Metiéndonos en sus currículums, le hago dos preguntas en una, pero ¿cómo ve, analizando más que la P, la C de las actitudes del empleo juvenil? Se quiere un empleo, pero ¿qué es lo que están buscando nuestros jóvenes? Y por otro lado, ¿qué facultades les ve en primer plano para que sean reconocidas por las empresas y contratados, que es de lo que se trata? Pues bueno, este es el enigma que tenemos en este momento, ¿no? Y creo que muchas empresas están cambiando ese paradigma y está aprovechando estos días también, pues siempre interactúo bastante con la gente de recursos humanos, que cada vez estas empresas traen más primeras espadas de recursos humanos para hacer ese contrato con los estudiantes. Eso es, por eso le preguntamos. Pues si vemos desde el punto de vista de la empresa, lo que están buscando es aptitudes que las dan por hecha, pero también actitudes. Es decir, gente que tenga resiliencia, es decir, que ante el primer tropiezo pues se levante y continúe, que tengan iniciativa, es decir, que no les van a decir, vas a hacer esto, esto y esto, sino que ahí tienes este proyecto, este es tu equipo, vas a trabajar en este equipo y te tienes que buscar la vida para entendernos, tienes que moverte en un mundo global, porque el proyecto no solo atañe a tu entorno, sino que es un mundo global, con varios viajes a Europa o a Estados Unidos, etcétera. Entonces, lo que están buscando es ese perfil con iniciativa, que tenga madera, posible de liderazgo, que sepa trabajar en grupo, que sepa idiomas y que de alguna forma, pues también, dentro de lo posible, pues que sea creativo y sobre todo la resiliencia, es decir, ese saber levantarse, ¿no? Sí, capacidad para... Y por otra parte está la visión del estudiante, ¿no? Claro. El estudiante cada vez más quiere, en la medida posible, claro, después está, es hacer lo que realmente le gusta y lo que él cree que digamos, tiene más tiene más habilidades. Por José Millet, no tenemos tiempo para más, pero yo le quiero agradecer que hayan montado ustedes esta feria, porque creo que es muy interesante para el futuro de todos, del empleo juvenil. Más de 11.600 jóvenes que han entregado sus currículum y que ponen en valor lo que conocen, y las empresas también dispuestos para contratar. Enhorabuena a la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, muy buenos días. Francisco, por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y poner en valor lo que estamos realizando. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias por estar con empleabilidad, de la que estamos muy pendientes en los últimos 15 o 16 años. Laura, ¿cómo nos vamos hoy de este interesantísimo y programa repleto de contenido? Nos vamos con un clásico de los Beatles, como es Hey Jude. Vamos allá. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start. Muy bonito realmente esta selección musical que hace Laura Escudero. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. El próximo lunes, muchos más recursos humanos, personas y empresas, aquí en la radio, con todos ustedes en Capital Radio. Que sean felices. Buena semana. Adiós. ¿Sabes ese momento en el que tienes una duda legal y necesitas un abogado, pero el único que conoces es el abogado de la película? Ese es un momento Legalitas, de libro. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-665. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Una tarde cualquiera en Mercado Abierto con Gerardo Ortega. Te lo digo yo, la bolsa americana está en subida libre en largo plazo. Vale, pues se me parece muy bien. ¿Y qué? Y a la que el mercado hace ¿tú qué haces? Uy, uy, uy. Tardes de Radio y Bolsa en Capital Radio. ¿Te vienes? Es que esto desde 2009 no ha caído.